los ojos rojos por el blon. Con los ojos rojos por el blon. Siempre que hago mal es con razón. Siempre que hago el mal es con razón. Si tú vienes por nosotros, ¿quién podrá verte a los ojos? Más te rega por nosotros, porque aquí está peligroso. No se duerma porque pierde. No patee la reja porque el perro muerde. Solitos en su mentira se pierde. Cuando hablo de negocios nunca me falta la verde. Las buenas y malas fueron forjando mis temas. Este es otro hit pa' que se quemen las yemas. Código G, de Tijuana hasta San Luis. Aunque me vistas de negro siempre me verás bien gris. La placa y la placa nunca descansan. No pido la bacha, aquí traigo mi paisa. Manejo la troca de color a mostaza. A veces de rol y a veces me voy de casa. De ese lado al flojo se lo lleva la corriente. Del doctor de la conecta desde hace rato paciente. Le fumamos antes, durante y después del 420. Le tenemos que salir aunque el terreno esté caliente. Los ojos rojos por el blon. Siempre que hago mal es con razón. Siempre que hago el mal es con razón. Si tú vienes por nosotros, ¿quién podrá verte a los ojos? Más te rega por nosotros, porque aquí está peligroso. Del barrio salimos, nos corre la calle por la sangre. Que no nos toquen porque somos anormales. Todos unidos o te armamos un desmadre. Hasta el momento no existe quien nos pare. Por la calle huele a plomo, sin marihuana o como el mono. Si tiene broncas ya uno solo, si tú la fallas yo no perdono. Si quiere chile yo se lo dono, para que sepa rifarse solo. Este LP donde yo la rolo, solo mi clica sabe qué rollo. Si esto se calienta parece el infierno, somos los dueños de todo el terreno. A mi crew a dieron le escupo veneno, como me tratan ni malo ni bueno. La troca se mueve por toda la yeca, tipo el sandwich se armó la conecta. El que no me ubique soy de la Huasteca, razas de oro aquí, aquí puro azteca. Huele a muerte, diario está caliente. Y si a mí me llega un día mi suerte, quiero estar presente con mi gente. Con los ojos rojos por el blon. Con los ojos rojos por el blon. Siempre que hago mal es con razón. Siempre que hago el mal es con razón.